contento. Atrévete y dime que lo nuestro puede funcionar. Arriésgate y démonos una nueva oportunidad. Lo nuestro nunca terminó. Atrévete y dime que lo nuestro puede continuar. Arriésgate y démonos una nueva oportunidad, porque lo nuestro nunca se acabó. Se puede salvar, mi amor es para vos, lo dice el corazón. Mi amor es para vos, entrégate al amor, mi amor. Arriésgate y démonos una nueva oportunidad, porque lo nuestro nunca se acabó. Se puede salvar.